MBS Radio presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Hace poco descubrí una planta. Se llama ocra y se conoce gracias a sus frutos comestibles en vainas con semillas verdes. Ha sido cultivada desde hace siglos y pertenece a la misma familia de plantas que el cacao. La ocra es una hortaliza de clima tropical y subtropical. Es una planta que se da una o dos veces al año y alcanza una altura máxima de 1.5 metros. Crece de forma silvestre en la mayoría de los países de clima cálido y templado, pero los países que mayormente la cultivan son Medio Oriente, Asia y África. En México se siembra principalmente en el estado de Morelos, Michoacán, Guerrero, así como en el norte de Tamaulipas, aunque actualmente se puede conseguir en mercados y en algunas tiendas del supermercado. Su fruta tiene una consistencia, digamos, babosa, y su principal forma de consumo es cocida, deshidratada o cruda en ensaladas. Si la comes cocida, se recomienda en combinación con huevos o papa. Es común en gran cantidad de guisos, ya sea cocida o aderezada con un poco de limón. Si la asas, no desprende ese líquido mucilaginoso que la torna pegajosa. Sus vainas inmaduras se preparan para sopas, enlatados o guisados especiales. Sabe como la berenjena y tiene un gran contenido de fibra soluble y mucílagos. Entre sus beneficios es que protege y recubre la mucosa gastrointestinal, por lo que se recomienda en el caso de algún padecimiento de este tipo. También se toma para afecciones en la garganta a través de gárgaras con el líquido tibio. Para fines terapéuticos, se toma acompañada del jugo que desprende al cocerse. La ocra es baja en calorías, no contiene ningún tipo de grasa saturada o colesterol, es buena fuente de potasio, zinc, calcio, hierro y magnesio. Así como también tiene alto contenido de vitamina A, C, K, B9 y B6. De acuerdo con los estudios que se han realizado en torno a las propiedades nutricionales de esta verdura, resulta un excelente alimento para mujeres embarazadas, ya que previene defectos de nacimiento en los bebés a través de su alto contenido en folato. Al consumir esta verdura puedes obtener ciertos beneficios de salud en tu organismo que a continuación te comparto. Reduce el colesterol, así como los niveles de triglicéridos. Previene la diabetes, ya que la fibra regula y equilibra los niveles de azúcar en sangre. Ayuda a que las toxinas sean expulsadas del organismo. Previene el cáncer de colon o de recto, gracias a su fibra. Comer ocra previene la arteriosclerosis por su vitamina C, que protege la oxidación celular. Previene asimismo el daño de vasos sanguíneos, combate el estreñimiento y ayuda a prevenirlo gracias a su alto contenido de pectina. Excelente para mejorar la visión gracias al alto contenido en vitamina A. Es vital alimento para el cerebro, ya que reduce el agotamiento mental. Ayuda a tratar la inflamación del pulmón y la garganta. Reduce los niveles de presión arterial y alivia el dolor en las articulaciones. Se considera buena para aminorar síntomas de fibromialgia y lupus. Y gracias a su alto contenido en la vitamina C que mencionamos, activa también el sistema inmunológico y las defensas del organismo. Y por último, su pH alcalino neutraliza los ácidos digestivos. Así que, si no conocías esta verdura ocra, te la recomiendo. Pregunta por ella. Entra en contacto con Gaby Vargas a través de Twitter. Gaby-Vargas. MBS Radio presentó Mejor con Gaby Vargas.